semillando allá en la sierra. Espero que llueva con la voluntad de Dios. Tengo mi cultivo semillando allá en la sierra. Espero que llueva con la voluntad de Dios. Porque en el poblado me conseguí una morena sencilla, querida y tierna, igual que mi plantación. Con un muchachito que nos trajo la cigüeña, inocente y cariñoso, símbolo de nuestro amor. Tengo muchas esperanzas en mi cultivo, en la salud de mi niño y mi mujer. Tengo muchas esperanzas en mi cultivo, en la salud de mi niño y mi mujer. Ay, hombre, si cosecha llego a coger, pongo en un plantel a mi niño. Si cosecha llego a coger, pongo en un plantel al muchacho. Aquella tierra desinteresada como mi mujer. Yo seguiré labrando aquella tierra desinteresada como mi mujer. Ay, hombre, si cosecho y llego a coger, le compro una casa a la negra. Si cosecho y llego a coger, le compro una casa a la negra. Y en San Marcos, mi compadre Juancho Piña. Allá en Soledad.